Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Así inicia El Lagarteo. Rolón, papá, bienvenidos, bienvenidos. Soy Kevin Puga, aquí iniciamos con El Lagartero. Arrancábamos con este éxito nacional e internacional, Desde la otra vida llega este exitazo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, versión remix 100% real, no fake, un solo link, mega. Y así arrancamos con la buena energía. Gracias por estar con nosotros a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 en amplitud modulada o a través de radiocce.com. Nos escuchas en TuneIn también, puedes descargar nuestra aplicación en Play Store o en el App Store como Radio CCE HD. Y nada más que saludarte y agradecerte por estar ya este jueves 8 de noviembre del 2018, el primer jueves de este mes, ¿sí? Y quiero presentar, mientras escuchamos de fondo este remix de este beat electrónico, Damas y caballeros, él es Alejandro Pavón, bienvenido. Hola amigos, amigas, amigues. Aquí en Activos en esta noche, empezando el programa con la mejor música, con esta música que a mí me encanta, sobre todo escucharla, sobre todo cuando voy a misa, no mentira. Pero, o sea, no lo tomen de blasfemia esto, pero es solo por diversión nomás. Es entretenimiento y con esto empezamos el programa, amigos, en este jueves. ¿Qué día es, Kevin? 8 de noviembre, mi querido amigo, y sin más nada, hoy vamos a hablar un montón de cosas, vamos a recordar uno de los momentos más importantes que tuvimos futbolísticamente para el país. Vamos a hablar de nuestro feriado que pasó. Vamos a comentar unas pequeñas malas noticias que sucedieron también. Y tenemos mucha, mucha información. Así que aquí inicia... ¡El Lagartero! Tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio.

Bien, veníamos escuchando esta gran canción. Amigos, les estábamos comentando que íbamos a tocar un montón de temas que están pendientes de la anterior semana. No estuvimos con ustedes por motivos del feriado. Estuvimos descansando un poco, sí. No viajamos, la realidad es que no hicimos el programa porque nos dio pereza hacer el programa, no porque hayamos estado por las playas de Atacames, sino que la verdad es esa, nos dio un poquito de pereza, quisimos darnos un descanso merecido, supongo yo, pero lo importante es que ya estamos acá con todos ustedes. Y regresando del feriado, amigos, que algunos deben estar cansados, otros deben haberse relajado, porque de todo pasa cuando salimos de vacaciones y entramos de nuevo a la vida cotidiana. Este programa les traemos para que se relajen, para que disfruten, para que se informen y se entretengan, sobre todo. Entre las tantas cosas que pasaron la anterior semana estuvo el feriado de Día de Muertos y también por la independencia de Cuenca. Eso en el Ecuador es llamativo, ¿no? Que piensan que el feriado solo se te da por el 2, pero realmente es que el 3 también, Cuenca también existe, o sea, no es que solo Quito y Guayaquil existe, Cuenca también existe, así que un fuerte abrazo a nuestros amigos cuencanos, allá en la Remigio, debajo del Puente Roto, que estuvieron festejando su independencia. ¿Qué hiciste en feriado? ¿Cómo la pasaste? La pasé normal, no fue uno de los mejores feriados para mí, pero tampoco fue malo, fue como siempre es el cumpleaños de mi mamá, justo ese día y festejé a ella. No pude salir de viaje por razones de eso y otra porque no tenía tampoco para salir de viaje con quién salir, a dónde salir, así que pasé disfrutando, descansando de la vida. Suele pasar eso, pero al menos acá en Quito es una bendición cuando llegan los feriados, porque al menos por esos días las ciudades están tranquilas, puedes manejar tranquilamente, puedes transitar tranquilamente. Porque de los 3 millones de quiteños, siquiera yo creo que unos 500 mil saben irse a Atacames. Entonces cuando tú llegas a Atacames es como que si llegaras a Quito pero con playa. Entonces te encuentras a conocidos, desde enamorados, lo que haya. Y nos dejan al menos por esos días tranquilos. En mi caso pasé igual, acá descansando, me dediqué a una función y una labor fuerte de trabajo que había estado postergando, que era el igualarme en mis habilidades en FIFA 19, y lo empecé a lograr, así que en eso vamos adaptando. El Call of Duty si no me da, Call of Duty no puedo, no me sale, pero bueno, esperamos que tú que nos estás escuchando la hayas pasado bien, que en especial la hayas pasado con tu familia, que siempre estos momentos son importantes, porque mira, la cotidianidad es esta: estudias tal vez o trabajas y tu familia igual. Entonces quizás llegas a verles de la noche solo para cenar o a desayunar, se ven un momento, o el fin de semana. Pero también hay familias que ni siquiera pueden verse porque, qué sé yo, el papá y la mamá salen en la mañana y el hijo estudia en la tarde, entonces no comparten. Al menos estas fechas son emotivas para pasar entre familia. Y bueno, es mi caso que mi mamá sale de mañana y la veo de noche, a veces ni la veo porque yo también llego cansado de estudiar y... Pero en este feriado, básicamente las familias se reúnen para preparar la típica colada morada, con la guava de pan. Visitan a sus queridos difuntos y se reúnen en familia para celebrar, para conversar de lo que han hecho, y es un bonito reencuentro, la verdad. Fechas emotivas también, ¿no? Para quienes hemos perdido seres queridos, es un momento de recordarles. Y también vino, antecito de esos unos días previos, el miércoles, si no me equivoco, 31 de octubre, el tan festejado mundialmente Halloween. En Ecuador dicen, ay, es que a mí no me gusta Halloween porque es una fiesta extranjera y yo consumo lo nuestro y hay un nidis de Ecuador, pero sí festejan la Navidad, que también es una festividad extranjera, pero lo total es que el Halloween está cobrando fuerza acá en el país. Se está festejando y para aquellos que, bueno, son más nacionalistas y patrióticos y dicen yo amo el escudo nacional y lo que me interesa es el escudo, pues se vistieron por Halloween de escudo nacional y salieron con ese traje también. Halloween acá en el Ecuador está teniendo un gran impacto. Sí, lo confirmo porque yo también sí salí a divertirme en Halloween, me disfracé y todo, pero el día del escudo sí lo respeté también. Bueno, sí salí, pero... Lo respeto, lo llevo en el corazón, a mi querida patria. Hubo

este dúo infalible. Lagartero, culturalmente inculto. ¿Qué tal amigos? Aquí encima una vez más para informarles las noticias a ustedes en este jueves. Y les traemos mucha información sobre algunos disgustos, unas noticias negativas, pero bueno, hay de todo en las noticias, pero para ustedes aquí con MC Stewart. MC Stewart Yamile se pone en vivo. Y aquí te caliento, buenas noches, ¿cómo estamos? Soy Stewart Yamile. Tranquilo, mi pana, hoy no traje la gile. Este 8 de noviembre vamos a traerle a usted mejores noticias y la desinformación que aquí inicia en el lagartero. Oh, bienvenidos, ¿cómo estamos, eh? Esperamos que nos vayan a extrañar un poquito estas dos semanas. Venimos con el flow más que nunca, encendidos y prendidos. Y aquí inicia y dice: ¿cómo están? Buenas noches, soy Stewart Yamile. Con muchas ganas, las noticias le informamos bien. De muchos sucesos que han pasado en la semana, paren el odio, esto no se repite mañana. Sí, paremos el odio y llamémonos más. Oh. Un gusto, mis amigos, les saluda encima. Venimos a rapearles, a ver si se animan, pues con mucho entusiasmo les contaremos. Esto es informativo. Escuchen y agarren un puesto. Para jugar, los amistosos del bolito ya puso sus pilas, pues del Toño, Cifuentes y Cruz ya están en la lista. Así que prepárense, sen, Perú y Panamá, que aunque sean amistosos, nosotros les vamos a ganar, au, au. Dos policías y un militar fueron retenidos, pues un accidente de tránsito ocurrió. Un vehículo de la policía que está involucrado de atropellar a un estudiante en la ciudad de Otavalo. Las noticias lamentables aquí en el lagartero. Dice: poco a poco avanzan los defensores, a Cuenca ya han llegado muchos señores. Defienden al agua y la madre tierra, y en contra de la corrupción es que se manifiestan. Un poco de justicia al fin se realizó cuando atraparon a un maldito violador, pues a un niño de VIH contagió. Denle a esa basura muchos años de prisión. Como dijimos, de todo están las noticias, buenas y malas. Así hay personas en esta vida, ¿sí? Tengamos cuidado, precaución, en especial con nuestros más pequeños. Dice: por andar en huelgas de hambre, un hito casi se muere. Se trata del ex vicepresidente, pero tranquilos, que no se me alteren, pues ya fue llevado de urgencias al hospital por no querer en su celda nueva estar. Oh, ya está en Quito, ya está en Quito nuestro amigo el Vitrio. Tengan cuidadito. Ya para despedirnos, hubo una sorpresa. El expresidente ya pierde la cabeza. A juicio fue llamado por una cuestión de secuestro de su opositor. Rafael Correa, ¿qué andas haciendo? Antes eras diferente, ya no te estoy comprendiendo, entendiendo, estoy sufriendo. Pero a ustedes, mis amigos, les digo una cosa, el lagartero sigue con más información sabrosa. Au, soy Stewart Yamile y ya me embalé. Esa pared que no me deja ver que debe caer. Por obras del amor, esa pared que nos separa siempre debe caer, debemos platicar. Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso Mari, Mari, ven a mí. No recuerdo lo que hice, de que eso te dicen. No pasó, no pasó, y que te monte los cuernos no me acuerdo. No pasó, no pasó. Mira al cielo, veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Oh, sí, y dice Jesús Cristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Damas y caballeros, eso fue Traficando Rimas con el testigo y encima. Bueno, bienvenidos a hablar un poquito de uno de los grupos más legendarios de toda la historia del mundo mundial, como dirían los seguidores de Río Roma. Por cierto, que tuvimos el gusto y el placer de verlos el día 31 en el concierto EXO, ¿no? Un grupo sumamente legendario, unas leyendas de la música. No, yo estoy hablando de Río Roma, no de Queen. Ah, bueno. también son buenos, son buenos. Son buenas personas, ¿no? Tienen salud y vida, que es lo importante. Estamos hablando de Queen y tocamos el tema porque se estrenó ya la película que titula como esta canción, ¿no? Mamá, me olvidé la tarea. O mamá, ¿dónde están los juguetes? O papá, porque fuiste por cigarros y no volviste. O papá, ¿tú me quieres o no me quieres? ¿Vas a ir o no vas a ir? No sé qué estamos hablando, si realmente se llama Bohemian Rhapsody la película y la canción. Esta es considerada la mejor canción de toda la historia, ¿no? Por la combinación de tonalidades, por la voz, como dice de Freddie Mercury, chicos. Podemos continuar. Bueno, hablando un poquito de Bohemian Rhapsody, se estrenó ya en el país, que es una película bibliográfica producida en Inglaterra y en Estados Unidos en este año 2018, que narra la vida de Freddie Mercury y el grupo de rock Queen, dirigida por Ryan Singer, aunque después Dexter Fletcher asumió el cargo pues de la dirección las últimas semanas. Porque se le despidió a Singer, esto es importante, pero no nos importa, pero es importante. ¿Y en qué consiste el argumento? O sea, hagámosles de spoiler. Al final es que muere Freddie Mercury con SIDA, ¿no? Perdón a los que no han visto. Y quería aclarar algo para las únicas y diferentes. Que Bohemian Rhapsody no es el nombre del artista. Queen no es el nombre del artista. El artista se llama Freddie Mercury, pero el nombre original de él es Farrokh Bulsara, que es de 1970, si no, más bien no me acuerdo. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Y es importante comentar esto, porque mira qué canción es. Bueno. Es importante, señor sanidista, ¿qué ha pasado con el volumen? Ah, ya. Que se ha hecho una tendencia a esta película y que los que no saben nada de rock hoy quieren parecer como que saben de rock. Pero también está la otra parte, que los que han seguido Queen toda la historia, que saben la vida y la obra y gracia de Freddie Mercury, se creen los poderosos y también se creen los únicos con el derecho de ir a ver esta película y critican a los que quieren aprender y van a ver la película. Yo creo que, no sé lo que tú piensas, que lo importante es encontrar el equilibrio. Es decir, me gusta Queen, bacano, voy, respeto, veo, disfruto de este peliculón. Pero no me gusta Queen y quiero aprender, bacano, voy, veo y respeto a los que ya saben más que yo, pero tampoco tengo por qué sentirme mal. Hay que disfrutar, yo creo que esto es de entretenimiento y aprender más de la historia de este gran cantante. Concuerdo contigo y también porque unas leyendas como varias bandas, pero hablemos de Queen, no deberían morir, no deberían quedar en el olvido, y sí es fundamental que, o sea, en mi criterio, que vayan aprendiendo más generaciones y más generaciones sobre esta música. No digo que la música actual es mala, no, es buena también, pero también la música como de esta época también sigue siendo recordada, sigue siendo aclamada por muchos. La película, el reparto que está protagonizado por Rami Malek, que hace a Freddie Mercury, entonces tiene unas cualidades y unas diferencias con respecto a la historia real con lo que se ve en la película. Por ejemplo, en la película se ve a Queen tocando la canción Fat Bottom Girls en una gira de Estados Unidos en el 75. Esta canción realmente fue escrita y grabada para 1978. No sé si se trata de un error, pero hay ciertas diferencias, variantes. Por ejemplo, se muestra que en 1970 en la película Freddy vive con sus padres y su hermana, pero en realidad Freddy ya vivía solo y ya se había independizado varios años atrás. Cositas como estas que se pueden ir diferenciando. Otro dato es como cuando Freddy asistió a un concierto de Smile, que era una banda previa a Queen, y donde supuestamente conoció ahí a Brian May, Roger Taylor y Mary, que era su novia. Pero en realidad Freddy conoció a Roger y a Mary en un mercado de ropa en, si no me equivoco, en Kensington. Y a May se le presentó Roger le presentó posteriormente. Y cositas así, mira, esta canción creo que es la más importante de toda la historia de Queen, ¿no? Yo creo que es la única canción que solo puedes representarla visualmente, es decir, solo pones dos puños golpeando una mesa y otro en las palmas y sabemos que es esta canción. Lo grandioso de Freddie Mercury. Así que los que no hayan visto, vayan a ver, yo no tengo la posibilidad de verlo. Espero hacerlo porque de verdad las críticas están muy buenas de esta película. Y nada, eso para hablar un poquito de Queen. Y hay un montón de cosas que tenemos que comentar. Por ejemplo, vamos a escuchar un poquito más de canciones, de corte musical, pero también tenemos que conversar de lo que va a ser la final de este sábado, la final esperada, River Boca, damas y caballeros. Se acerca la Navidad, tenemos un montón para hablar acá en El Lagartero, pero mientras vamos a un pequeño corte, escuchamos un poquito de música y regresamos. ¿Te parece bien? Claro, ya seguimos con más. No se despeguen del Lagartero, amigos. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. El Lagartero, nos tomamos una pausa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. te entre tus brazos, nada sentía. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pablo Novoa para invitarles a que sintonicen todos los jueves el programa El Lagartero por Radio Casa de la Cultura. Ahí nos vemos. Chao. Nada puedo hacer. El Lagartero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Mamá! ¡Ya arreglé la radio! Volvemos con El Lagartero. Lagartero. Con el mega fabuloso remix, porque hemos estado arrasado con el remix, ¿no? Parecemos ya Juan Magán. Volvemos a nuestro segundo bloque, querido Alejandro, y vamos a hablar un poquito de fútbol. Como ustedes sabrán, bueno, los que nos siguen, cuando nosotros llegamos acá a Casa de la Cultura Ecuatoriana, el profe Pato nos dijo que tenemos libertad de expresión y que es la radio que mayor libertad de expresión hay en la radio Casa de la Cultura, pero no podemos hablar de fútbol. Nosotros dijimos, tenemos libertad, entonces hablemos de fútbol. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de fútbol y vamos a tocar un tema importante que pasa con Ecuador de los 21 convocados. Y hay nuevas sorpresas para en la nómina del bolillo. Para el partido de los amistosos que se convocaron contra Perú y Panamá, hay nuevas sorpresas. Y aparte también es una fecha especial, Kevin, para los ecuatorianos. En la cápsula del tiempo que viene en el siguiente bloque, después de unas cancioncitas, vamos a hablar de... Mira, esta canción de fondo, ¿no? La recordada. Bueno, vamos a estar hablando después un poquito de lo que fue el 7 de noviembre del 2001, pero justo coincidió que vamos a jugar dos partidos amistosos frente a las hiper recontra duras selecciones de Perú, por un lado, y otro lado con la selección de Panamá, que han sido campeones del mundo en Play 3, Play 4, en Play 2 también sabía que fueron campeones del mundo por millones de personas. Pero nos vamos a enfrentar contra esas selecciones, no estoy ninguneando, perdón. Entonces, el bolillo ya convocó, señor sonidista, no sé qué pasó, señor sonidista, gracias. Y convocó ya a 21 personas, 21 seleccionados, y hay sorpresas, hay muchas sorpresas, yo me quedé sorprendido. Viejo lesbiano, me quedé sorprendido. Entonces, hay sorpresas como la del señor Manu Val, que no se merece selección, pero está en la selección, por ejemplo. Y eso que tú eres hincha fanático del Nacional y no estás contento con que le hayan convocado a él. Y otro que sí estamos alegres es de nuestro Toñito Valencia, que lamentablemente no está sobresaliendo ahorita por el momento mucho en el Manchester, en la cancha, pero acá es muy apreciado y sabemos su esfuerzo, el rendimiento, la ayuda que va a cumplir acá la selección ecuatoriana. Jugó en Manchester y lamentablemente Valencia no estuvo ni en la banca, ya no está ni como aguatero, Mourinho ya no lo toma en cuenta, y por obvias razones ya no es el capitán. Pero ganó, de todas maneras le ganó 2-1 a la Juve tocó todo el tiempo y al final el Manchester se devuelve los resultados. Vuelve Cifuentes, el JJ Cifuentes, que está arrasando en goles de ecuatorianos en la Católica, vuelve, que estaba alejado de la selección por problemas disciplinarios, y hasta acá. ¿Qué piensas de que sigan en la selección personas como Arturo Mina, Jefferson Montero, Ener Valencia, Miller Bolaños y vos que eres de la liga, personas como Chavo Cruz, que también estaba convocado, estoy loco, creo que sí está Orejuela, y Tiago también creo que estaba. ¿Qué piensas de los convocados que ya vamos a leerles? Que ellos han desempeñado un papel importante aquí en el campeonato ecuatoriano y por eso se les ha visto su rendimiento. El bolillo ha visto que pueden rendir y pueden ayudar bastante, ya que son sangre nueva también y podrían facilitar mucho en el comprendimiento en la cancha. Y nuestra jugabilidad ecuatoriana va a ser un poco diferente. Muy bien, mira, como arqueros está Alexander Domínguez y Vanguera. Según tu perspectiva, ¿dices bien o mal? Domínguez, bien. Mal. Vanguera, mal. Bien. No, es que no pongas todo de acá. Arturo Mina, bien. Mal, para mí mal convocado. Paredes, bien. Mal convocado. Chavo Cruz, más o menos. Más o menos, sí, yo también concuerdo. Achillier, mal. Bien, porque está jugando bien. En el caso de Ramírez, Ramírez, bien. Bien, también. Narváez, podría decirse que más o menos. Para mí, sí, está bien. Arriaga del Barcelona, bien. Bien convocado. Ibarra de América de México, mal. Perfecta para mí la convocatoria. Antonio Valencia, bien. Mal, porque está sin rendimiento y es un partido contra Panamá, o sea, no mames. Pero bueno, ya. Méndez de Independiente, bien. No sabes ni quién es Méndez, ¿no? O sea, sí lo he visto, o sea, sí suena lo... No, el Quinito Méndez. Quinito Méndez ya se retiró. No, pero con los partidos que sabemos de él sí me doy cuenta. Ah, ok, sí, está muy bien. ¿Grueso? Grueso. O sea, en los anteriores partidos, más o menos. Y en este no sé cómo irá a debutar. Para mí, paquetazo. ¿Debutar? No, sí, él ya ha debutado millones de veces. Bueno, ¿cómo irá a jugar esos amistosos? ¿No? Para mí es un paquetazo cuando le convocaban antes. ¿Orejuela? Bien. Muy bien. ¿Intriago de la Liga? También bien. Muy bien. ¿Vega? Más o menos. Más o menos, también concuerdo. ¿Jefferson Montero? Más o menos. Para mí ya no, porque el Omelec no rindió, no está rindiendo. ¿El Cuco Angulo? Bien. Perfecto, muy bien. ¿Yohari Cifuente, a pesar de la disciplina? Bien. Sí, me parece que hay que dar oportunidad. ¿Romario Ibarra? No, ese sí no me suena. Muy bien. La sinceridad ante todo, señor sonidista, si me ayuda, por favor, gracias. Vamos a acabar con esto. Entonces viene Eitan Preciado, el ex Emelec. Bien. Muy buena convocatoria. En el caso de Ener Valencia, no sé, es que tiene partidos buenos y malos, así que más o menos diría. Yo no sé cómo es el goleador de Ecuador, pero que le dedicó unos 5 tutoriales en YouTube de cómo parar balones, yo creo que estamos bien. Manu Alda, mal. Regrésate a tu casa, Manu Alda. Y Miller Bolaños, bien. Yo considero que normal. Así que esa es la convocatoria de los 21 compatriotas que van a defendernos frente al Perú, como en la guerra de Estenepa de 1995, y contra el capitalista mundialmente Panamá y su canal superpoderoso. No el canal como del Amazonas, sino el canal de Panamá. Eso, ¿qué más? Tenemos para hablar que el viernes hay una finalísima, Boca-River, el primer partido de la final, el sábado. ¿Sabías que pidieron que se ponga domingo? Pero no querían poner sábado porque decían que los sábados es para las iglesias importantes. Iban a prohibir que juegue los sábados por la religión. Pero esto no pasó y pusieron, y acá ahora ecuatoriano, a 3 de la tarde, River Boca, la final soñada. La final de Libertadores y la primera, la ida de la Libertadores. Es un partido increíble, es un clásico podría decirse, de estos dos equipos argentinos, en donde hay datos curiosos como de las hinchadas. La hinchada visitante podrá asistir al estadio. Por más que el presidente Macri a través de Twitter pidió que, como es una final inolvidable, es muy importante para los argentinos, que se juegue con hinchada visitante, prohibieron por cuestión de seguridad. Sabes cómo es de violento el fútbol en Argentina y creo que en todos los países, pero más acá. Yo considero, mira, al mismo tiempo me parece perfecta la medida, pero al mismo tiempo mal. Imagínate llegar a una final de Libertadores y no poderle ver campeonar a tu equipo. Pero bueno, tú ya le viste a la Liga, yo soñaré que el Nacional llegará algún día no a la Libertadores, a la Sudamericana, y que me prohíba Vélez, o sea, debe ser un poco doloroso. Y bueno, aquí estamos con muchos sueños todavía, pero no, sí te entiendo, te comprendo muy bien. Pero de estos dos equipos va a ser, sin duda, uno de los mejores partidos que podrán ver, amigos. Les invitamos a que vean, a los que les gustan el fútbol y a los que no. Bueno, respeto para también

7 minutos del segundo tiempo en medio del delirio del público ecuatoriano. Gracias, Flaco, gracias, Cavieres. Pagaste la deudita que tenías. Pagaste la deudita. El triple A, primero Delgado le dijo: tome, maestro. Nos vamos al Mundial de No sé a ti, pero a mí sí se me eriza la piel, esa sensación de que cuando estás en una montaña rusa, ¿no? Nunca he estado en una, pero supongo que es igual. Solo he estado en la del Vulcan Park, que es un remedio de montaña rusa. Qué linda sensación recordar estos momentos del 7 de noviembre, cuando narraba el señor Lazo, el papá de Alfonso Lazo. El Team Delgado se corre por la izquierda, gana la raya, se le pasa a Guinaga, el Güero centra para Caviedes, el Nine cabecea y gol, gol, gol, gol. Ecuador al Mundial, Ecuador al Mundial, Ecuador al Mundial. Minuto 72, 27 del segundo tiempo, ¿quién mejor que el Nine Caviedes? Con el centro de Alex Aguinaga, que la mete con la cabeza a la portería, a la pelota. Fue una alegría emocionante para muchos ecuatorianos. Fue uno de los días más gloriosos para el Ecuador, sin duda. Contextualizando un poco, era un partido contra Uruguay. Nos hicieron de penal el 1-0. Teníamos que empatar para clasificar. Nunca lo habíamos hecho, lo habíamos intentado, y con grandes jugadores como los 80. Pero resulta que en el minuto 72 empatamos y posteriormente se acabó el partido y ganamos. Esa imagen, no sé si tú tienes en tu memoria, pero hay esa imagen de Ceballos cuando acaba el partido, que solo se lanza para atrás, cae sentado mientras ahora. Entonces hay una foto increíble que fue la que vieron hoy en redes sociales todo el día, de una caricatura hecha a raíz de la imagen donde se ve Alex Aguinaga llorando, alzando los brazos, y el Nine Caviedes del rato que cabecea. Es increíble, ¿no? El dramático 1-1. Posterior solo fuimos a Chile a cumplir el último partido para terminar segundos, que fue una campaña grandiosa. Ay, y mira, en esta campaña de clasificaciones logramos cosas increíbles, como cuando le ganamos a Brasil por primera vez, que eran los campeones del mundo en esa copa que iban a hacer, les habíamos ganado, ¿no? También el dramático 1-2 con el que ganamos a Perú allá en el Perú con golazo, que eso nos abrió las puertas para poder clasificar. Y cómo olvidar el 5-1 que le dimos a Bolivia en la misma paz. Claro que Bolivia no era un equipo fuerte, pero le ganamos 5-1 allá. Y fue muy interesante porque luego de 18 jornadas con 9 triunfos y 9 triunfos, unos 4 empates y tan solo 5 derrotas, avalaban a la clasificación ecuatoriana. Es un hecho histórico. Fue grabado a fuego en la memoria de los hombres y mujeres de esta patria. Ecuador, ese recordado 7 de noviembre, alineó con José Francisco Ceballos, a los mandos del Ecuador, creo que el mejor arquero que ha tenido acá, Ulises de la Cruz, Iván Hurtado, Giovanni La Sombra Espinosa y Raúl Guerrón. ¡Qué equipazo! Después Guerrón fue reemplazado por Ángel Fernández, el Cuchillo Fernández, recordado también. En el medio campo como 5, mira, Edwin Tenorio, Alfonso Obregón, no sé si tú les viste jugar, increíbles jugadores, Clever Chalá y Edison Méndez. Clever Chalá salió y entró el majestuoso Alex Aguinaga. Y adelante Iván Caviedes, que después fue reemplazado por Luis Gómez, el Chino Gómez, te acordarás, y el Team Agustín Delgado. Alex Aguinaga, uno de los portadores para que clasificamos, era el capitán de quien era el capitán de la selección, indicó que acceder al Mundial, fueron sus palabras, fue el sueño que nunca soñé. Ulises de la Cruz, dueño de la banda derecha en el equipo, se pudo unir a un país que estaba atacado por la migración debido al feriado bancario, dijo él. Aguinaga se cortó su tradicional melena y Petroni Salazar, fallecido relator deportivo, se pintó el cabello de amarillo, azul y rojo. Eran apuestas que se iban cumpliendo por lograr lo que nunca habíamos podido hacerlo. Esta información la estamos recogiendo del Telégrafo, muy importante por supuesto, y que nos dice que es verdad esto. Mira, ¿cuántos niños nacidos por esos días no fueron llamados Jaime Iván, Alex Darío, José Francisco o Agustín mismo, en honor a los jugadores que nos dieron la clasificación? El sí se puede que salió desde la tribuna, esto no es mexicano. Los mexicanos se quieren atribuir el sí se puede. es ecuatoriano. El chiste puede se convirtió en un grito de guerra, de verdad, para nosotros, que levantaba el ánimo de estos 11 jugadores. Y queremos cerrar esta linda cápsula del tiempo con unas palabras de Edwin Tenorio, que dice que el gol de Jaime Iván Caviedes la comparó solo con las veces que haces del amor y lo que sientes cuando estás en ese momento. Así queremos despedirnos, amigos. Oye, lindo, lindo momento para recordar este 7 de noviembre, ¿no? 17 años. 17 años de recordar algo histórico para el Ecuador. Y bueno, amigos, vamos a finalizando ya, Lagartero, pero no se olviden que pueden escucharnos el próximo jueves a la misma hora, por la misma señal, mismo canal, ¿no? Quiero mandar y no tengo a nadie más por el momento. Estoy un poco solo. Bueno, no solo porque estoy con tu compañía, Kevin. Es lo que hay. No sé si tienes más saludos, tal vez. Un saludo para Andrea, para Majito, para Areli, que son amigas muy especiales, pero solo amigas por el, solo amigas. En mi caso, mandar un fuerte saludo para Alexis Montenegro, que mientras trabaja los jueves hasta ahora, de 10 a 11, siempre está escuchándonos y nos pidió realmente el saludo hace gran tiempo, pero nos habíamos olvidado. Así que aquí está tu respectivo saludo para Alexis Montenegro, un fuerte abrazo y gracias por confiar en nosotros. En estas locuras que hacemos, no sé, música, información, y lo que tratamos es de que te diviertas mientras lo hacemos. De este dicho, siempre lo decía Alex acá, que lo recordamos. Alex también, un fuerte saludo, que siempre está pendiente de nosotros. Muchas gracias, Juan Pinchao también. Saludos especiales para Carolina, que se suma también a los oyentes de Lagartero, y así van creciendo de a poco. Te recordamos a Lagartero S en Facebook, nos buscas también como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en cualquier red social. Todos los jueves estamos para acompañarte y creo que se vendió todo ya. Aquí ha finalizado el programa, amigos, pero y con mucha tristeza, pero alegres de la próxima semana volver a estar con ustedes, nos despedimos. Esto fue El Lagartero. Arara mi amor, duerme de mi gija, duerme por favor. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien.